Bueno, ya estamos casi al cierre de este programa. Estamos con la última comunicación, una comunicación telefónica. Estamos en contacto con María del Mar. Ella es vecina de la Asamblea del Sur de Chapadmalal. Obviamente con relación a esta horrenda noticia que sería adjudicarle... si pueden, por favor, bajar un poco la pista... Ahí va. La cortina, la sí. Cortina, Medo. Correnos. Gracias. La cortina, Medo. Ahí va. Bueno, estamos... ¿Por qué nos comunicamos con la compañera? Precisamente por esta noticia que los hoteles 7 y 8 de este enorme, gigantesco complejo hotelero que es estatal allá de Chapadmalal sería adjudicado a la Gendarmería Nacional, la Argentina. ¿Estás ahí, compañera? Hola, ¿cómo están? Hola, estimada, ¿cómo va? Estamos sorprendidas. Hola. Todavía por este regalito que habrá sido idea de la Bullrich para dárselo a Gendarmería, ¿no? Así es, nosotros también estamos sorprendidas y conmovidas, pero bueno, el sur tiene una comunidad que activa rápido y ya nos estamos organizando para manifestarnos en contra de esta iniciativa. Ajá, ¿y qué es lo que van a hacer? A ver, cuéntanos. Bueno, hace un par de días nos juntamos, hicimos una asamblea acá en el barrio y la idea es este próximo sábado hacer una convocatoria, una jornada durante todo el día con muchos artistas y un abrazo simbólico a los hoteles y ahí vamos a estar, presentándonos en todo lo que es esa zona hotelera, dando nuestro mensaje en contra de esta idea del gobierno. Así es, y contanos, ahí en la comunidad, ha causado mucha indignación. ¿Cómo es la historia de ese complejo? ¿Ustedes lo tienen incorporado? Sí, la historia del complejo ya data de muchos años, son hoteles destinados al turismo social y a un montón de actividades con la comunidad. Uno de los programas que estamos intentando como mencionar mucho porque es muy importante es el Jóvenes Sin Memoria, donde vienen pibes y pibas de todos los barrios y las escuelas de Buenos Aires y por un par de días, siempre se hace a fines de año, comparten todo lo que fueron trabajando en el año, cuentan de sus territorios, de las distintas formas justamente de represión. Y bueno, queremos que ese espacio siga siendo para ellos y para todas las familias que vienen para acá, porque también es un lugar que le daba y que le da oportunidad de trabajo a muchos vecinos y vecinas. Exacto, porque todo lo que se le da a Gendarmería, en resumida, se lo está sacando a otros y otras, ¿no? Claro, son dos hoteles los que entregarían para esta supuesta escuela de formación. El discurso de este gobierno es que estaban abandonados, pero claro, no, abandonados por este gobierno mismo. Por, ¿no? Ellos mismos, claro. Y es un espacio enorme donde se trata de 9 hoteles y lo simbólico también de que hayan 500 efectivos de gendarmería que los vemos pasar todo el tiempo y un candidato a intendente de Cambiemos que dice que le entristece nuestra medida en contra de esta propuesta, ¿no? Yo te hago una pregunta, porque lo leí por ahí y tenemos... Bueno, a ver, te voy a preguntar. ¿Es Montenegro el...? Claro. Wow. El mismo que mandó a reprimir al Borda, ¿se acuerdan? Sí, sí, perfectamente. Tenemos gente conocida herida en el Parque Centenario... de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con la cicatriz todavía. Tenemos gente herida en la Sala Alberdi por sus decisiones y obviamente gente que también estuvo en el Borda. Todo eso era manejado por el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Y yo te quería hacer una pregunta. O sea, lo conocemos bastante a este personaje. Quería preguntarte si esta gente de Gendarmería ya está dando vueltas hace rato por ahí o es que van a empezar a erradicarse cuando esto si nuestro enemigo tuviese suerte, lo logran implementar. Y si es así, ¿cuánta gente sería la que estaría dando vueltas por el pueblo donde vos vivís, ¿no? Un pueblo X, y de repente se va a ver invadido, digamos, por cuánta cantidad de efectivos. Mira, sí, Gendarmería está desde mayo acá, ya hay 500 efectivos que están parando en estos hoteles, y que fue cuando Bullrich fue a este espacio y los presentó con este discurso de que van a cuidar los barrios de Mar del Plata, y el recorrido que vienen haciendo, que lo hacen todos los días, es la Ruta 11, es la conexión con la ciudad. Y cuando salimos a la ruta, tomamos los colectivos, vemos todos los camioncitos que van para la ciudad y se expanden por distintos barrios. Pero sí, ya están parando ahí desde mayo. Se suponía que iba a ser provisorio, pero bueno, ahora nos enteramos con esta idea de una escuela de formación. Claro, claro. O sea, que era solamente por el momento, y ahora lamentablemente es confirmar que no era así. La ruta 11 es la costera, la ruta que une Chapadmalal a Mar del Plata. Claro, es como la ruta que está enfrente de la costa, y es la que une el recorrido con lo que es la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Miramar. Claro, claro, claro, claro, claro. Está bien. Bueno, gravísimo. ¿Tuvieron algún diálogo con alguna autoridad competente? O sea, con respecto a la gente que está llevando esto a cabo. Nosotros como espacio asambleario, no, simplemente hablamos entre vecines, y se acercaron algunos allegados a concejales, pero ahora lo que estamos moviendo es desde nuestro territorio, digamos. Claro. ¿Hay perspectivas de poder frenarlo desde la denuncia popular, la condena social? Sí, la verdad que sí, porque está habiendo una gran respuesta, y ya distintos organismos de derechos humanos están haciendo llegar sus comunicados y repudios, pero también lo que nos interpela y nos preocupa es el discurso que se instala entre los vecinos que no son militantes, ¿no? Porque sabemos que esta es una batalla simbólica también, y que lo que queda ahí es que puede ser una oportunidad de trabajo, una oportunidad de que nos cuiden, todo entre comillas, y por eso también la importancia del festival, para dar esa disputa de sentido que nos debemos mucho en el territorio. ¿Cuándo van a hacer el festival? ¿Por qué no nos lo repetís, María? Sí, sería este sábado a partir de las 12 o 1 hasta que oscurezca. Vamos a estar ahí con un montón de artistas que ya se están ofreciendo. Y decinos, por favor, precisamente dónde sería el festival, frente al complejo, a la entrada. Todavía no tenemos el lugar exacto, pero sí sería ahí como rondando todo lo que es este sector de los hoteles, que es en el barrio La Colonia. Perdón, se cortó un poquito. ¿Barrio? La Colonia, donde se encuentran todos estos hoteles. Ajá, perfecto. Vaya batalla que tienen por delante ustedes, estimada, porque además, como decías vos, bueno, se resume un poco también la discusión dentro de la sociedad, cuál es el papel de las fuerzas represivas, y las tienen ahí tan recerca. Así que, bueno, trabajo no les va a faltar, me parece. No, totalmente. Es algo que tiene que continuar y seguir adelante, porque lo que importa también, ¿no?, es el discurso que se replica entre los vecinos y las vecinas. Sí, y para recordar un poquito también, en las últimas décadas, que Mar del Plata, o la zona, siempre fue un lugar elegido para hacer experimentos de fuerzas de seguridad. Digamos, muchas de las fuerzas primero se implementaron en, no digo por gendarmería, ¿no?, pero las policías, por ejemplo, se implementaban primero en Mar del Plata para después ensayar ahí, y después trasladarlas y ampliarlas al resto de la provincia. Así que en esa línea me hace recordar esto a los barrios que sabemos que hay en el Gran Buenos Aires también, que por tener cercanía a un cuartel gigante, son pueblos militares prácticamente. O sea, basta irse allá a San Miguel, el partido del 3 de febrero, y cualquier amigo, amiga, compañero, compañera te dicen, sí, es un barrio de milicos, por estar cerca del Palomar, por estar cerca de los grandes cuarteles. Yo entiendo que gran parte de la sociedad no quiere eso, no quiere convivir con esa gente que se ha llevado tantas vidas, ¿no? De nuestro pueblo, y sirve para reprimir, lamentablemente, sí, sí, no para cuidarnos. Recordemos todos los compañeros y compañeras que se han ido, que los estamos lamentando hoy, y todas las represiones que salieron de ese tipo de fuerzas, ¿no? Enemigas del pueblo. ¿Se escucha, María? Más se escucha un poquito bajo. Bueno. Igualmente ya estamos cerrando el programa. Te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, ojalá salga lindo, acompañe el clima el sábado, el festival. Y bueno, sí. La herramienta que nos queda es la condena social, la visibilización de estos actos de injusticia. Así que bueno, sí. Y por supuesto, desde acá, desde Enredando, cualquier noticia agravante o en cualquiera de los sentidos. O atenuante. Nos encantaría poder compartirla con vos, María. Muchas gracias, la verdad que esto es muy necesario, dar toda la difusión por los medios. Buenísimo. Sí, es una alerta. Estamos tratando de prender una alerta y tenemos que mantenerlo.